Fabián Pérez. Muy bien, 0-12 minutos, estamos en comunicación directa con Carlos Romano. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? Leo Montero, Fabián Pérez, te saludan. Fabián, Leo, Jessica, todo el equipo, un abrazo enorme, el gusto de hablar con ustedes. Acá estamos pronto a subir el micro, nos esperan 5 horas hasta San Pablo. Y bueno, la vuelta mañana, quisiera que todo sea correcto. Bueno, y quedaron en la tercera colocación, se les escapó por muy poquito. Creo que hoy, no sé, por decirte, están informados, tuvimos un problema en el estómago. ¿Lo gripo? A la tarde, no, a lo gripo lo preservé anoche y con Sir Williams y sin fallos. De cualquier manera hicimos un gran juego, tuvimos para ganarlo, realmente entre 7 jugadores hicieron un buen juego, ganábamos por un punto quitando 2 minutos y vos sabés cómo son. ¿Qué le pasó a Salles y a Williams? ¿Cómo? Vamos a un tiro de ganarle a Uberlandia, a Uniceu, y después hoy hicimos otro gran juego. Ayer reservé los jugadores, pero nosotros el miércoles ya tenemos mayor. Me voy muy contento porque si repetimos de la manera que se jugó hoy, estaremos bien preparados para el playoff. Hay derrotas que todas las derrotas duelen, ¿no? Y sobre todo en torneos internacionales, y más conociéndote a vos, que nunca no te gusta perder a nada. Pero esta derrota se toma de otra manera por lo que está por venir en la Liga Nacional, ¿o duele mucho? Me duele porque tenía muchas ilusiones de pasar a la otra ronda, pero también cuando un grupo me da la satisfacción de jugar como jugamos hoy, realmente me duele menos, porque creo que estamos mentalizados para un playoff bueno. Hicimos un tremendo juego acá, cancha llena, público contrario, árbitros que no te van a ayudar, hicimos un juegazo, así que lo voy contento, me duele mucho menos. Ahora mi preocupación es que no sabemos cuándo Pini estará bien, y la preocupación es cómo se recupera William de acá hasta el miércoles que tengo playoff, ¿no? Claro. Negro, y ¿cómo vivís la temporada con los viajes? Escuchaba atentamente cuando decías que tenían que volver y demás. ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpame. No, que se pone intenso, digo, con tantos torneos, con tanto viaje y con tanta cosa. ¿Te gusta este estilo de, digamos, moderno, de muchos torneos a la vez? ¿Crees que es bueno para el jugador, para los equipos, para las instituciones? ¿Te gusta jugarlos? Mira, miremos desde otro ángulo, ¿no? Si un jugador nacional, como hoy está sucediendo, 4 o 6 equipos compiten internacionalmente, no todos tienen la chance de estar en la preselección nacional. Yo lo miro desde otro ángulo. Me parece que va a haber un crecimiento más rápido, porque jugar internacional es otra cosa. Los equipos hoy de México, de Puerto Rico, de Venezuela, son muy fuertes. Y yo lo miro desde ese ángulo. Me acuerdo de mí con Obra, quizás en otro día, que teníamos, he llegado a jugar 110 juegos al año, y muchos de ellos internacionales, y nos favorecía cuando no había una competencia internacional de muchos más jugadores. Entonces éramos pocos los que, a los Ferro, por ahí Gimnasia de la Plata y Obras, pero que jugábamos internacional. Entonces hoy, que tenemos un tremendo equipo en la selección, y el equipo B o el equipo C, como se quiera llamar, de futuro, por ahí no tiene un fogueo, pero sí tiene una competencia internacional importantísima con este FIBA o con un sudamericano como el que jugó Obras en su cancha. Así que yo veo que que jerarquiza al jugador argentino, entiende, por ahí mañana cuando lo reciba el técnico de sudamericano, a muchos no tiene que explicarle cómo es internacionalmente. Yo le trato de buscar el lado positivo. Si uno así que hay que mejorar el calendario, yo diría que hay que ordenarlo al calendario, claro. No sacar ni poner. Digo que hay que ordenar el calendario, no sacar ni poner. Creo que a mí, como ex jugador, me encantaba competir. ¿A quién jugador no le gusta competir todos los días? ¿O tenés que le gustan de lunes a viernes esperando el juego, entrenar 2 veces por semana? Hacemos seamos prácticos. Me parece que es algo muy bueno que nos jerarquizado y no estamos clasificados nosotros, porque la Unión, esta obra, están equipos que siguen haciendo revalidar, porque acá vos cuando juegan contra quién, ya van contra Argentina. Claro, mañana claro. Obras y la Unión van a tener que ir a jugar afuera y es Argentina. Y nosotros representamos con orgullo lo tremendo que hace nuestra selección nacional, lo que hizo en el preolímpico y lo que va a hacer ahora en Londres. Entonces, no me parece que tengan que sacar. Creo que ordenar es mejor que quitar, ¿no? Me parece a mí. Nero, bueno, nada, recordate que hoy Estudiante le ganó a Sionista por un punto y que puso la serie 2-0, que Regata Suplementario le ganó a Atena 86-81 y que Comodoro le ganó a la Unión de Formosa y empataron 1-1 la serie por ahora. Nos estamos viendo por Buenos Aires. Quimsa viaja y va a jugar frente a Boca. Gracias por el contacto. No, primero gracias a ustedes. Agradecerles como siempre a todo este equipo. A Leo, a vos, Jessica, a los chicos. Y nosotros estamos, si vos gira, llegando a 11:30 mañana a Buenos Aires y tenemos vuelo a 1:30 para Santiago, bueno, a recuperar. Nos lesionamos por la cabeza, gracias a Dios, viste, puedo decir, la derrota duele, no, la cabeza la tienen bien. Ojalá que repitamos este juego el miércoles. Gracias a vos, un abrazo para todos. Chao, negro. El negro Carlos Romano, entrenador de Quimsa de Santiago del Estero, que cae derrotado, sí. Viajan y van a volver a jugar el miércoles. Con Boca, con Quimsa, con Boca por